Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria, ahora y siempre. Hola, hola, hola. Le vamos a dar la bienvenida a este nuevo programa de Memoria Giratoria, a esta cuarta temporada del 2022, a toda la audiencia, a todos los oyentes y por supuesto que le doy la bienvenida a quien les habla, Analía. Le doy la bienvenida a mi compañera Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Analía. Qué gusto reencontrarnos, realmente. Qué felicidad volver a esta cuarta temporada de Memoria Giratoria que acá... firmes, Analía y Andrea, seguimos adelante. Y bueno, y muy contentas de comenzar este nuevo año con nuestras propuestas de hacer memoria, ¿no? Exactamente, después de esta larga temporada de verano, nos volvemos a encontrar nuevamente, dando inicio en este marzo, ya transcurriendo unos cuantos días del mes de marzo, a esta nueva temporada que se suman las radios amigas de siempre y que se suman nuevas radios y que se van a sumar más radios. ¡Ay, qué lindo! También queremos arrancar no solamente saludando a los oyentes, sino a las radios amigas, Andrea. Que se van incorporando. Como siempre, saludamos a FM Las Chacras y a FM Sierras Comechingones, ¿no? Sí, también saludamos a FM Carlos Murias, allá del otro lado, en San Carlos Minas. Le queremos mandar también un gran saludo a Oscar Mota. Sí, a nuestro querido Oscar Mota, que hace el canto del pueblo, que sale por FM Las Chacras y tantas otras radios. Ya vamos acercándonos a la cantidad de radios que retransmiten el canto del pueblo. No, de a poquito, no. Memoria Giratoria lo va alcanzando a Oscar. No lo creo, no falta mucho. ¿Y qué más? Bueno, una radio amiga nueva que se llama Radio Al Máximo, que es de Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Bueno, muy, muy bienvenida a esta nueva radio y la verdad que es un gusto estar sonando allá por las pampas bonaerenses, digamos, sí, ¿no? Así que bueno, recontentas estamos. Analía, y bueno, te decía que bueno, en nuestra propuesta de siempre de hacer memoria, de repensar, ¿no? De repensar las situaciones de los derechos adquiridos, los derechos de siempre, los derechos de los trabajadores, de las mujeres, de los pueblos originarios, los derechos humanos, ¿no? Ese gran derecho a la vida. Acá estamos nuevamente en Memoria Giratoria, invitándolas a seguir pensando todas estos temas y estas propuestas que traemos año a año, justamente con este objetivo que es el de hacer memoria. Exacto, André, porque le queremos comentar a las nuevas radios que se sumaron y a los nuevos oyentes que Memoria Giratoria tiene una línea, tiene un hilo conductor que está relacionado justamente con los derechos humanos, con la memoria del presente y del pasado y en ese juego del tiempo que va y viene, con género, con la diversidad, con la música, con la cultura, con el ambiente. Para los que nos escuchan por primera vez, esas son las voces que van a escuchar en Memoria Giratoria y las voces del territorio también, ¿no? Así es, porque como dice el spot, somos memoria, realmente somos memoria y por eso traemos todas esas voces que nos constituyen y nos dan identidad. Por ejemplo, en Ojo y Oreja vamos a estar con Félix Rodríguez articulando música y artes plásticas. Exactamente, que también le damos la bienvenida a nuestros columnistas, a Félix. Que hoy arranca. Exactamente, arranca la cuarta temporada 2022. También le damos la bienvenida a Laura Castillo, que continúa con la columna de Género y Diversidad. Sí, y también vamos a estar con los chicos de Travesía, Mariana, Leo, y parece que hay alguien más que se suma, que hacen esa hermosa columna que es El Ambiente que Habitamos. Y también no vamos a dejar de lado historias de acá, que justamente, como vos decías, Analía, es lo local, es lo territorial, es lo que nos encanta y que, bueno, nos van a estar acompañando muchas voces, entre ellas las de Julieta, como siempre, pero otras tantas más que nos van a estar acompañando en este tramo. Y que será sorpresa. Sorpresa, como la de hoy. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos montones de cosas, pero una de las cosas que hoy vamos a estar trabajando con un poco historias de acá, porque les vamos a traer en el próximo bloque una entrevista muy interesante de una experiencia y de una actividad que se estuvo realizando acá en la zona, ¿no? En el pueblo de Travesía. Pero antes de ir a eso, que es en el próximo bloque y que vamos a compartir una entrevista con todos ustedes, bueno, la última vez que hablamos teníamos una pandemia virulenta. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Se terminó? No, bueno, no se terminó completamente, pero lo cierto es que ha disminuido un montón, ¿no? Los contagios. Creo que en el caso de nuestro país, la campaña de vacunación ha sido exitosa. Súper. Exactamente. ¿Y la gente qué? ¿No se cuida más? ¿Vos qué decís? ¿Vos qué ves? Nos estamos dando ciertos permitidos, ¿no es cierto? Que también... unos permitidazos. Como este vermucito riquísimo que estamos tomando, que se puede tomar en cualquier momento del día. Así que va muy bien. Bueno, salvo que salgamos a las 9 de la mañana. Pero les contamos a la audiencia que no estamos a las 9 de la mañana. Así que no, es un permitido este. Pero bueno, lo cierto es que también... Gracias, me parece, al plan de vacunación, que ha sido exitoso en el caso de nuestro país, han sucedido ciertas cosas que hace 2 años, el escenario político, por ejemplo, ¿no? Del campo popular en la calle, ¿no? De las marchas, de las convocatorias, de los encuentros de todo tipo, ¿no? De los encuentros de reflexión, de las mateadas, de los encuentros musicales, me parece que nos permitió justamente ahora volver a ahí acomodarnos a este nuevo escenario, ¿no? Sí, y ¿sabes qué? Creo yo que tampoco va a ser un cambio mágico de un día para el otro. Que se van a ir como a estos permitidos que decís vos, y bueno, quizás vuelven algunos rezagos pandémicos, y bueno, y otra vez volverán estos permitidos, y así paulatinamente. Pero algo que quería rescatar y que surgió en el último programa del año pasado, del 2021, en la entrevista que le hicimos a Daniel Feierstein, fue la conducta de la sociedad argentina, ¿no? Que es realmente tan, a veces, tan contradictoria y tan interesante desde el punto de vista sociológico, que frente a las manifestaciones contrarias, a pesar de eso, ¿no? A los antivacunas o los que no estaban de acuerdo o todas las fake news que corrieron, desde el punto de vista sanitario, la conducta de la población fue impresionante, porque realmente creo que la evolución de la pandemia en la Argentina fue bastante buena, en sentido que recuperamos la civilidad pronto, porque mucha gente se vacunó. Al final, digan lo que digan, se vacunó un montón de gente y se sigue vacunando un montón de gente por esto que vos decías, que se veía que la gente que la estaba pasando mal o que se enfermaba era la gente que no se vacunaba. Uh-huh, así es. Así que bueno, terminamos con esa entrevista que fue realmente maravillosa y que sigue teniendo vigencia, porque Daniel nos hablaba mucho del negacionismo en general, ¿no? Recordemos que él es un gran investigador y sociólogo que trabaja otro tipo de negacionismos y que fue muy solicitado en épocas de pandemia a partir de lo que estaba sucediendo en el mundo con respecto, ¿no? a este tema. Pero bueno, también venimos de una semana de marzo muy caliente en todo sentido, André, ¿no? Tremendo, tremendo, la verdad. Bueno, esto que pasó en Diputados el viernes pasado, ¿no? Fue, bueno, que fue la votación para aprobar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que vos viste que los titulares se quedaban en la votación del acuerdo, pero en realidad después de la votación empezó a tomar forma, hay muchas cosas para decir, ¿no? Pero que con esta votación, más que ratificar el acuerdo, se está aprobando un préstamo que se le está volviendo a pedir al Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda, que para muchos consideramos que es ilegítima, ¿no es cierto? Y bueno, esto se vio, digamos, este desencuentro, te diría, político, fue lo que estuvimos viendo y se patentizó en esta votación del viernes pasado, donde en realidad es la oposición la que termina aprobando el proyecto oficial. Exacto. Es de locos. Vos fijate que, bueno, el Frente de Todos en realidad que, bueno, quedó bastante, está bastante ahí fraccionado y dividido, pero el acuerdo con el FMI tuvo más votos por parte de la oposición que por parte del bloque del Frente de Todos. Y ahí entramos, ¿no?, en este gran informe que publicó de 15 carillas, más o menos, que publicó La Cámpora y que publicó, bueno, Máximo Kirchner, en donde explican por qué no votan a favor del acuerdo. Un informe que se llama La Vuelta del FMI a la Argentina, cómo llegamos hasta aquí. Este informe no solamente, y este desacuerdo no solamente, es por parte de Máximo Kirchner, que está obviamente en relación con la carta que él publicó el 31 de enero, si mal no recuerdo, donde renunciaba a la presidencia del bloque, sino que también este desacuerdo fue acompañado por otras organizaciones sociales como Juan Grabois, la Corriente Clasista y Combativa, bueno, el Frente de Izquierda, el Partido Obrero, muchos movimientos sociales que están en desacuerdo y que lo manifestaron en la calle también, ¿no?, ese mismo día. Así es, sí. Y también, bueno, creo que en esta votación me parece que se produjo lo que vos decías, ¿no?, esta línea de fractura política, porque realmente es política. Veremos cómo termina desarrollándose en la votación de la Cámara de Senadores. Ahí leí un artículo que había salido en Página 12 que Cristina quería como un trámite exprés porque van ahora el lunes, o sea, hoy y mañana están a principio de semana se están haciendo los debates y la idea sería votar, que simplemente consistiría la votación en ratificar lo que se votó en diputados, sí o no. En eso consiste la votación de senadores. Uh-huh. Y bueno, leí que esto, Cristina tenía la intención de que esto sucediera el viernes, ¿no? Así que ahí veremos también, porque pareciera ser que en la Cámara de Senadores de algún modo también se va a replicar esto, que este nuevo dibujo político que me parece que se está esbozando en el horizonte de nuestra realidad, ¿no? Porque por más que yo pienso, ¿no?, que por más que esto sea una, por ejemplo, el Frente de Todos, una coalición, hay posturas realmente muy, muy opuestas dentro. Sí, sí. Y si bien Cristina estaba bastante callada desde el 31 de diciembre, cuando Máximo publica la carta, en el video y en el tuit que circuló por las redes después del atentado que tuvo en su despacho, ahí deja muy en claro también cuál es su postura, ¿no? Porque justamente ese video y ese tuit termina con una frase que dice: otra vez, en relación al Fondo Monetario, otra vez, inmensa pena. Y ahí está diciendo mucho, ¿no es cierto?, cuál es la postura de Cristina frente a esto. Exactamente. Quiero resaltar también, dentro de los discursos que en diputados que argumentaron estar en contra de este acuerdo, el de Miriam Bregman, nuevamente, uh-huh, donde fue muy, muy clara, y decía que íbamos a convertirnos en el virreinato del Fondo Monetario Internacional. Así que fíjate hasta qué época nos retrotraemos, 1776, época del virreinato del Río de la Plata, donde representábamos los intereses de otras potencias. Nosotros pasábamos a ser una colonia. Y el paralelismo histórico, y haciendo uso de nuestra memoria histórica, es realmente directo, ¿no? No hay como sin escalas. Exacto, y si bien no es la misma situación la actual que la del 2001, ya sabemos qué pasa, ¿no es cierto?, cuando el Fondo Monetario Internacional pisa e impone tanto política como económicamente un plan, ¿no es cierto? Ya sabemos. Sí. Así que bueno, finalmente esto que se venía, digo, fue muy postergado por la aparición de la pandemia, finalmente trajo este cimbronazo que me parece que era inevitable y cada vez lo veo como ya sin retorno, ¿no? Exacto. Pero bueno, también a nivel latinoamericano pasan otras cosas, ¿no? Afortunadamente. Afortunadamente. Y es así, esto tiene que ver con Chile. Muy lindo lo de Chile. Me encantó. Mira, estaba el otro día mirando la composición. Bueno, primero que Boric es el presidente más joven de Chile y de Latinoamérica. Y además tiene 30 y pico de años. Sus allegados más cercanos, los ministros más cercanos tienen entre 32, hay dos características para mí fundamentales, que no superan los 35 años, salvo uno que es el ministro de Hacienda, uh-huh, que tiene 62, que es el que pusieron para, o sea, que tiene un perfil muy financiero y es el que tiene que parar a los leones, porque realmente Chile tiene a Estados Unidos siempre soplándole en la oreja. Y después, la otra característica es el predominio de mujeres. Sí, totalmente. Y también una política que está enmarcada en cortar, de alguna manera, ¿no?, con la Constitución, que viene de la época de Pinochet, poniendo énfasis muy fuertemente en las cuestiones del medio ambiente, en la problemática de los pueblos originarios y en las demandas de las mujeres y de género, ¿no? Eso me parece que es como la línea en general que caracteriza a este nuevo gobierno. Viste que cuando juró, juró por el pueblo y los pueblos, uh-huh, de Chile. Me llamó mucho la atención esta expresión porque, bueno, la verdad que nunca la había escuchado. Resuena a ecos de las constituciones de Bolivia y de Ecuador en las épocas de Evo y de Correa, pero fue muy lindo escuchar este reconocimiento que además del pueblo chileno hay otros pueblos que componen a este Chile tan degradado y fragmentado, ¿no? Exacto, y también hay experiencias interesantes en Chile que tienen que ver con el pasado también chileno. Por ejemplo, en la década de 1920, Luis Recabarren fue candidato por la izquierda a la presidencia en el año 1920, apoyado por el Partido Comunista y el Partido Socialista, que ya se habían fundado en décadas anteriores. Y eso también fue un antecedente, me parece, que marca la política chilena, así como también la extrema derecha también caracterizó a la política chilena, pero estas manifestaciones del 2019, que de alguna manera llevan a la presidencia, al actual presidente, tienen un antepasado. Se dice, se escucha que en Chile, por ejemplo, a diferencia de otros países de América Latina, Chile fue un exportador de materias primas, pero relacionadas con la minería. Entonces, el proletariado, ¿no?, la clase obrera chilena se formó, dicen, no sé si será cierto, pero como que hay una frase que dice que antes de la burguesía se formó el proletariado chileno, ¿no?, la clase obrera minera. Esas experiencias de lucha de la clase obrera minera me parece que también tienen que ser leídas en la actualidad, ¿no? Por supuesto, por y supuesto. Y la de Salvador Allende, por supuesto, ¿no? Claro, claro. Y bueno, esta presencia de Salvador Allende a través de su nieta en el ministerio, ¿no? Hay todo una vuelta, una búsqueda, un retorno a una época de Chile que fue bastante corta, pero muy intensa en cuanto a los ideales, ¿no?, que se ponen en juego. Y también me parece que ya mirando un poquito más a futuro, en este año va a haber elecciones en Brasil y en breve sabremos si Lula es el candidato nuevamente. Aparentemente hasta hace un tiempo los números le daban muy a favor a Lula, o sea, no iba a tener problema en ganar la presidencia. Y en ese escenario, bueno, vuelve otra vez Latinoamérica, que ya la hemos visto varias veces, ¿no? Este ciclo de que vuelven gobiernos populares o son aplastados o devastados, pero vuelven, uh-huh, ¿no? Estas vueltas que esperamos que traigan los aprendizajes anteriores, ¿no? Como así en el caso de Chile. Así es. Bueno, y así le damos entrada a este primer bloque nacional y regional de memoria giratoria. Y ya nos vamos metiendo en el próximo bloque un poco en el territorio, ¿no? En lo micro, ¿no? En lo micro y en el género. Exactamente. Bueno, ¿nos vamos con una música? Sí. Ahí volvemos. La serotonina sube hasta la frente. Mi espina dorsal ya parece una serpiente. Cambiando la piel y los dientes. Te alucina verme como un animal de repente. Que la pista se vuelva un simposio. Y seamos solo socios vitalicios del ocio. Por Dios, del estrés que me plantea yo me divorcio. Y no me ofrezcan más que la paz no la negocio. Y cada subida trae un nuevo bajón. Y cada vida un cajón. Y el que pierda la sorpresa perdió. Hoy traigo la herida que algún día se abrió. Para decir mañana que esta noche curó. La vi bailando hermosa. Llenaba el vaso sobre mi teoría. No pude seguirle los pasos. Pero nos miramos y dijimos pasemos otra cosa. Estoy aprendiendo de mí. Me estoy defendiendo de mí, ya no me creo más, somos amor fugaz. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, acá seguimos en Memoria Giratoria y como decíamos en el bloque anterior, ahora nos metemos un poquitito dentro del marco de lo que sucede en nuestro territorio y de lo que sucedió también en los primeros días de este mes de marzo, que está relacionado con el 8M, con el Día Internacional de la Mujer, con el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero también queremos hablar de cómo se vivió, en este caso, acá en Tras la Sierra, este día, ¿no? Esta conmemoración de la mujer, del 8M. Así es, ¿no? Y también decir con mucho orgullo, porque en los sucesivos 8M que hemos pasado desde Memoria Giratoria, hemos visto que esta es una ola creciente y estamos tan contentas y tan orgullosas que el Día de la Mujer vaya paulatinamente dejando de ser el día en que te felicito y te doy una rosa por ser una mujercita buena de tu casa y que te portás bien, por decir de algún modo, y que vaya creciendo esta ola que hemos visto entre las mujeres jóvenes, sobre todo, que van siendo conscientes cada vez más de los derechos y de la necesidad de un trato igualitario, perdón, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Desde adentro de tu casa hasta en el sueldo que ganás cuando vas a trabajar. Exacto. Y cada lugar, cada región, cada pueblo lo recordó, lo conmemoró de diferentes maneras, ¿no? Algunas mujeres con marchas. Así como vimos en la ciudad, los que no vivimos en la capital, desde las televisiones del interior veíamos unas calles rebosantes de mujeres. Claro, que después de la pandemia es la primera vez, ¿no?, que se vuelve a salir con esta magnitud. Pero también en el caso donde nosotras estamos viviendo, que es Tras la Sierra, bueno, La Paz, Lullaba, Travesía, Las Rosas, también se fue viviendo de otra manera, ¿no? Sí, en Las Rosas, por ejemplo, hubo una marcha muy linda, muy concurrida, por las mujeres, también jóvenes, ¿no? Y decían esto, mira. Y también hubo otras formas, otras miradas de este Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Como decía Analía, en algunos pueblos de este valle se marchó, pero en otros pueblos se hicieron otras cosas. Exactamente, y cosas que son muy importantes y que se hicieron por primera vez. Entonces eso me parece que le da un valor más importante incluso, ¿no? Y es el caso de, en la pedanía de Lullaba, que se hizo un encuentro entre mujeres, donde se compartió de todo, que se hizo en el paraje, en el pueblo de Travesía, en el nuevo Zoom, y que fue realmente un encuentro muy, muy interesante, muy significativo, donde no hubo marcha, pero sí las mujeres nos encontramos desde el deporte, desde el baile, desde una dinámica grupal, desde una mateada, desde compartir el cotidiano, la vida misma, reírnos de las cosas que nos pasan, hablar de las preocupaciones que tenemos en nuestras casas. De eso se trató el 8M en la comuna de Lullaba y me parece que fue muy, muy hermoso, muy hermoso, muy déjame, cálido, muy déjame cálido. Que le cuente a nuestros y a nuestras oyentes que cuando yo llegué al porque se inauguraba el nuevo Zoom, bueno, en cuando llegué me encontré como con un paisaje muy dividido, es decir, bueno, había mujeres que nacidas y criadas de toda la vida de Travesía, de Guanaco Boleado, que es un paraje muy cercano, de Lullaba, de La Paz, como en mi caso, y que estaban como las que se conocían todas juntas. En otras mesas estaban, qué sé yo, las mujeres llegadas más últimamente de otros lugares, de la provincia de Córdoba, o sea, de la ciudad de Córdoba, o de Buenos Aires, o de la parte bonaerense, o de la ciudad, todas juntas. Después había algunas así, pero uno podía ver claramente cuando llegaba de dónde venía cada mujer y cómo eran sus características. Y lo más hermoso de este encuentro fue que terminó con todas las mujeres bailando juntas, no importaba de dónde vinieran ni a qué se dedicaran. Y ni si coordinabas o no. Si bailaba bien o no. La verdad es que estuvo muy lindo y se dio realmente una comunión increíble en esto que yo le decía a Ani ese día, porque finalmente terminamos todas bailando zumba, una zumba integradora, ¿no? Exactamente. Y la verdad que esta actividad, si bien también surge de la necesidad de las mujeres de juntarnos, de intercambiar nuestra vida misma, también fue motivada, y en esto realmente me parece que es un trabajo muy interesante que están haciendo las chicas de Acción Social, con Mariana como psicopedagoga, Evelyn, psicóloga, y Clarisa, la trabajadora social, y Julieta Rojo, que es la encargada de deporte y de estas actividades como Zumba, que realmente hicieron un trabajo muy, muy interesante de integración, ¿no? Exactamente. Y antes del baile, de la Zumba, hubo una actividad de integradora muy linda, y es muy difícil de explicarla por radio porque se hizo con una madeja de hilo y se generó todo como una red entre nosotras, pero algunas voces pudimos rescatar Escuchen, miren qué hermosas las cosas que se dijeron. Es un día especial y conmemorativo. ¿Puedo decir algo? ¿Le puedo decir algo? Referente a mí, soy linda. Claro, hola, soy hermosa, me quiero, me amo. Vivo en Lullaba, pero soy de San Javier. Es difícil siempre para las mujeres tener un tiempo para nosotras. Y entonces este es un logro grande, que parece chiquito, pero es enorme. Y hermoso soy hacer. Así que... Las quiero mucho, creo en las mujeres, creo que somos únicas, que podemos hacer muchas cosas juntas, todas con mucho amor. Así que estoy feliz y contenta de estar aquí y de compartir este momento con tanta gente linda, tantas mujeres lindas, que podemos cambiar el mundo si nosotros nos proponemos. Estoy acá de travesía y a romper mi también estoy contenta de compartir con ustedes. Adiós, bueno, chicos. Y bueno, feliz día para todas. Feliz día, mujeres. Y encantada de conocer a las personas que he conocido, la verdad. Emocionada porque son hermosas todas. Feliz día para todas. Agradecida de poder participar acá con ustedes y que sigamos luchando para estar bien siempre y que no nos dejemos maltratar. Se la va a tomar mate y bueno, después volver a su pina. Estoy muy contenta de compartir este momento. Me encantaría que podamos repetirlo también, así nos podemos conocer mucho más. Y bueno, hoy es un día de lucha, así que bueno, todas las mujeres acá son de alguna manera luchadoras todos los días. Feliz de estar acá, soy de Yacarto, así que muy feliz a participar y a conocer a estas bellas mujeres. Nunca había participado, o sea, en un lugar así, y muy lindo. Yo soy de Yacarto y creo que cada una de las mujeres que están acá somos valientes, somos guerreras, y lo que tenemos que aprender es apoyarnos unas a las otras, y cuando una necesite de la otra, estar, ¿no? Soy Goleada, un gusto haber venido a compartir con ustedes. Soy Lilita Dolores, pero bueno, creo que esto nos tiene que fortalecer, no solo por ser el Día de la Mujer, sino bueno, para pasarla bien. Soy acá de travesía, tengo 4 hijos, soy ama de casa. Hoy me levanté y todavía decía, feliz día, feliz día. Y Yami, ustedes la conocen, me dijo, hoy no es un día para festejar, es un día para recordar ese sector. Y yo creo que también es un día para nosotras mismas. Un gusto hoy, lo pasé muy lindo. Y por muchas juntadas como esta, y a hacer valer nuestros derechos. Vivo acá en Andalucía, tengo 11 años. Y que un poco esto, todo lo que decía, de estar juntas, de saber que no estamos solas. A veces nos sentimos muy solas en la tarea cotidiana. Esta lucha es la lucha adentro de casa, ¿no? Como que quedamos siempre muy adentro, solas. A veces entre nosotras no somos, no nos acostamos en otras mujeres. La idea es esa, ¿no? Como armar esta red, tejer estos lazos entre nosotras, es muy importante. Nada más. Y bueno, y al día siguiente estuvimos conversando con Mariana, la psicopedagoga, y con Evelyn, la psicóloga de la comuna de Lullaba, de Acción Social. Y bueno, y nos comentaron un poquitito acerca de cómo ellas vieron este 8M y también de las acciones que están realizando en el territorio. ¿Te parece que escuchemos? Sí, antes que escuchemos, lo decimos en la entrevista, pero quería volverlo a remarcar, porque en la entrevista ustedes van a escuchar que hablamos que en la región, así en el territorio, como comentaba Analía, se viene de acuerdo a ciertas comunidades o a ciertas municipalidades trabajando fuertemente con el tema de la mujer, ¿no? Así como se ha creado la Secretaría de la Mujer y de Derechos Humanos de La Paz, también en otros pueblos, en Lullaba o en Las Rosas, también se están creando como esta secretaría o ciertos lugares donde estas problemáticas están teniendo un espacio y los jefes comunales o los intendentes están entendiendo que realmente tienen que tener una atención directa sobre las problemáticas de género y que están relativas a la mujer. Y algo que queríamos decirles es que a partir de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, es que realmente esta problemática en el Valle comienza a cobrar cuerpo y urgencia, y es donde empiezan otras mujeres también a, bueno, abrir estos espacios, trabajar para evitar que sucedan situaciones como tan tristes y lamentables como las de Delia y muchas otras. Así que ahora sí, los invitamos a escuchar esta preciosa entrevista que le hicimos a Clarisa, Mariana y Evelyn de Lullaba. Bueno, estamos con Mariana y Evelyn, que ellas ya se van a presentar, pero lo primero que queríamos decirles acá con Analía, que estuvimos ayer con ellas en Travesía, en el Zoom, en un evento que organizaron para el Día Internacional de la Mujer, y que lo que primero que quiero decirles es que volví a mi casa re contenta, porque la pasé bárbaro, la pasé muy bien, no sé vos, Analía. Sí, la verdad que sí, un encuentro muy, muy lindo, donde ahí nos juntamos todas las mujeres, las chicas de Acción Social y Julieta Rojo, que está a cargo también de todas las actividades culturales, convocaron a todas las vecinas, y por supuesto a partir también estimo de una demanda, y la verdad que fue muy lindo las actividades y lo que se compartió, ¿no? Ese juego de telar con las ganas. Y estrenamos el Zoom de Travesía, que todavía no dijimos que estuvimos en el Zoom de Travesía. Está muy lindo. Hola chicas, ¿cómo están? Hola. Bueno, mi nombre es Evelyn, soy licenciada en psicología y bueno, formo parte junto con Mariana y Clarisa, la trabajadora social que ya estuvo hablando con ustedes antes. Bueno, la verdad es que les agradecemos por haber participado, creo que fue una jornada muy linda. Esperamos, al ser el primer encuentro que se hace en Lullaba por este día, esperamos, la verdad, que menos mujeres, pero fueron 40, así que no, estoy contenta. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo soy Mariana Viren, soy la psicopedagoga de este equipo, que, bueno, es una apuesta de la comuna, viendo los emergentes y las situaciones que se presentaban, se formó también hace poco, bueno, en octubre del año pasado nos fuimos como armando como equipo y con la propuesta de darle a la comunidad cierta visibilización también de lo que necesitan, de que está bueno compartir y bueno, conmemorar una fecha así nos parecía bueno esto de activar este paraje como es la Travesía con ese Zoom nuevo, terminado, estrenarlo, ¿sí? Porque fue el primer evento que se hace así, de estas características, para disfrutar, para ofrecer algo de encuentro también y ver las necesidades. Nosotros venimos trabajando en esta parte de la comunidad. Anteriormente habíamos hecho un evento en el paraje de Monaco Goleado y estamos, es nuestra función, llevar eventos o encuentros, más que eventos, encuentros de mujeres y de familias, con niños, en los diferentes parajes de la pedanía de Lullaba, de la comuna de Lullaba, y así poder empezar a encontrarnos en los parajes con sus necesidades. Y también pensaba cómo a través del deporte, ¿no? Que fue lo que hicimos ayer, a través del deporte y de la danza y de la música, nos integramos, ¿no? Todas las mujeres y las vecinas. El éxito fue la zumba integradora. Exacto, fueron distintos parajes, ¿no? La propuesta es esa, Acción Social junto a Cultura, junto a Juli, y todas las propuestas que tengan de poder explotar esas posibilidades que tenemos, que capaz que no son tantas, pero tampoco son tan pocas. Uh-huh. ¿Y qué hacen al encuentro? Y al disfrute, y al divertirnos, compartir, conocernos. Entonces, bueno, se basa en eso, nuestras propuestas. Sí, principalmente porque esos eventos, estos encuentros, a nosotros como equipo nos permite poder observar otras cosas. Entonces, después podemos trabajar con una familia en particular, ya con el trabajo más individualizado, o ver ciertas carencias que pasan en un pueblo. Obvio. Entonces, Y si se puede decir, ¿no? Si se puede comentar todavía, ¿qué pudiste o qué se pudo detectar así a vuelo de pájaro ayer? Y ayer principalmente esto de la integración, que se puedan integrar todas las mujeres, aunque sean de distintos parajes. Era muy lindo eso, sí, fue hermoso. Que incluso cuando llegaron, estaban, bueno, los de Travesía por un lado, los de Guanaco por otro, y después terminamos todas bailando zumba, no importaba de dónde éramos, pero lo importante sí era que terminamos todas amigas, festejándose alguna, porque también hubo un sorteo, entonces si una ganaba, todas festejábamos, entonces eso principalmente, que se puedan integrar, que bueno, que podamos trabajar como justamente esto que hicimos en la red, poder que, no sé, comunicarnos, reforzar principalmente eso es lo que ayer. Y que capaz que superar estas distancias que sí, en justo en Luyaba, que los parajes quedan a tan separados uno de los otros que ya la parte ambiental nos separa. Bueno, unirnos en esto, en actividades, en eventos, en el compartir, poder trasladarnos de un lugar al otro para conocer, para compartir con otras mujeres que capaz que están viviendo la misma situación o no. Y también para hacer algo y conocer que en qué lugar se está dando qué deporte, y compartir. Claro, y ustedes como equipo de acción social, ¿cuáles son las problemáticas que vienen observando en las familias y en las mujeres particularmente? Bueno, justamente hoy que estábamos compartiendo con la Oficina de Derecho de la Paz, vemos en toda la pedanía, en toda la costa, de tras la sierra, esto que une a la violencia familiar, a los vínculos violentos. Eso es, bueno, es una gran demanda, como también lo habitacional y las derivaciones escolares. Esos son fuertes obstáculos que se nos presentan, demanda que se presenta en la comunidad. Y al mismo tiempo, bueno, tenemos este objetivo de propuesta de atender los emergentes, pero también brindarle a la comunidad algo diferente, que es como estamos armando desde el equipo de acción social una articulación con la Universidad Popular de Córdoba para ofrecer talleres. Así que estamos armando todo un proyectito de eso para también darle, además de cubrir los emergentes, de esas demandas que mencioné, darle otra posibilidad. Yo te escucho hablar y siento como si estuviera así, como en un país de primer mundo, o sea, súper desarrollado. Con tanto apoyo contamos, porque es hermoso todo lo que cuentan. Bueno, la verdad que estamos muy agradecidas de la oportunidad que nos dio el jefe comunal de Luyaba, Ulises Altamirano, el formar este equipo, con las herramientas que vamos tejiendo día a día, según las demandas y bueno, la posibilidad que se encuentra poner a disposición a la comunidad el traslado, lo que se necesite para llevar a cabo todas estas intervenciones. Sí, principalmente la confianza que él nos tiene, porque nosotros como equipo, no sé, proponemos algo y él, necesitamos tal cosa y capaz que ni nos pregunta para qué y ya sabemos que contamos con eso. Eso también habilita un montón de cosas para, no sé, con esto que tenemos que abordar. Está bueno, y no solo que estamos trabajando con los emergentes, como dice mi compañera, sino también con la promoción de la salud. Estamos trabajando con las escuelas, en donde vamos a dictar talleres de prevención de suicidio, de drogadicción, todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud, ¿no? Y que supónganse que alguno o alguna las está escuchando, ¿cómo hacen para, si alguien quiere, no sé, tiene una problemática y necesita conversar con ustedes, ¿cómo las encuentra? Bueno, nosotros atendemos en el Zoom de Luyaba los días martes por la mañana y los jueves por la tarde. Por ahora todavía no tenemos un teléfono fijo, pero se pueden acercar. Así, espontáneamente. Espontáneamente y nos encuentran. Martes por la mañana, jueves por la tarde en el Zoom de Travesía. De Luyaba. Perdón, de Luyaba. Y ahí están ustedes que pueden brindar asistencia, bueno, psicopedagógica, psicológica y la trabajadora social. Ajá. Bueno, eso es re interesante, ¿no? Sí. Para los que nos escuchan, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, suponete, alguien de las chacras puede ir a la Luyaba. Alguien de las chacras puede contactarnos. A nosotras también, porque trabajamos lunes y miércoles en la Casa de la Cultura de La Paz con un equipo de abordaje familiar en La Paz. Tanto la licenciada en psicología como yo estamos lunes y miércoles por la mañana en Casa de la Cultura para la gente de La Paz y toda la parte hasta llegar al límite con Marte. Abarcamos todo. O sea que, recapitulando, martes y jueves están de Luyaba como para el norte y lunes y miércoles están de La Paz como para el sur. Claro. Fantástico. Eso es muy importante porque cubren un radio de acción muy importante y bueno, nosotros tenemos gente que nos escucha de todos lados. Así sí, que... bueno, y eso facilita la articulación. Muchas veces nos pasa de gente que entre La Paz y Luyaba, entonces somos también un poco de nexo para que esas cuestiones se articulen de otra forma y sean más viables y con objetivos, o sea, que sea más favorable para todos. Claro. Entonces, y también pienso, ¿no? Qué importante que haya, por un lado, como ustedes decían, una decisión política desde la comuna, desde el jefe comunal en apoyar, y también que el equipo de acción social salga directamente al territorio, que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y articulando con el resto de las instituciones como la escuela, que también es una gran receptora de las problemáticas. Así que me parece que el trabajo es fantástico. Es fantástico. Con las escuelas y con los dispensarios también. Exactamente. Entonces estamos, sí, muchas veces en esto de la demanda espontánea, generalmente los martes a la mañana es donde más se absorbe esta de la entrevista espontánea, y los jueves por la tarde algunas veces nos dedicamos a ir al campo, al territorio directamente, entonces puede que no estemos las tres juntas, algunas estén haciendo alguna visita a alguna actividad en algún paraje específico, eso se planifica, nosotros dejamos un cartelito y eventualmente habilitamos algún teléfono personal en ese momento por si alguien llega y no nos encuentra. Claro. Yo me imaginaba, ¿no? Porque viendo un poco la actividad de ayer, ¿no? Que muchas mujeres se sentían felices simplemente por el solo hecho de estar ahí y poder, como decían, muchas veces apareció la palabra juntas, compartir, ¿no? Alguien que está teniendo dificultades en su hogar, ¿no? Y que está muy angustiada, o que él nota que su hijo, su hija tiene problemas y se siente, esto mismo le genera mucha angustia porque no sabe cómo resolverlo. Bueno, saber que existe un espacio. Sabemos que este paso de ir a pedir ayuda es difícil, ¿no? Pero les recomiendo porque hay acá un equipo fantástico que puede escuchar. Y por supuesto, desde ya, como radio comunitaria, también estamos a disposición. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación a participar. Sí, y bueno, y también esto, no solo a participar, ustedes que fueron ayer a participar con nosotros, sino también de que nos abran esta puerta, porque esto, para visibilizar principalmente y saber que no están solos, como vos decías, no se sabe muchas veces qué hacer o ante a dónde voy, qué hago con esta situación, y bueno, ya saben por dónde empezar. Por supuesto. Esto de saber que articulamos también con SENAF. Entonces. Con el hospital, con SENAF, con la escuela, o sea. Con todos los organismos que sean necesarios. Si es la policía, si es el juez de paz, si es articular entre una comuna y el otro municipio. Sabemos que, bueno, que se viene el censo. Y acompañamos al jefe comunal para que Luyaba pasa a ser un municipio, porque creemos que hay mucha más gente de la que el último censo, obviamente, creció descomunalmente. Y bueno, acompañamos en todos esos procesos, por eso las articulaciones son, la red es hacia todas las instituciones. Y ahora que lo mencionaste, supongo que el censo va a aportar una cantidad de información muy importante, sí, ¿no? En relación a los hogares, cómo están constituidos, dónde están, cuántos son, ¿no? Y agradecemos que se levante la cuarentena para poder realizar ese censo que estaba pendiente, y creemos que nos va a dar una vista un poco más amplia de las cuestiones

completamente inadecuado. No hay que desperdiciar una buena ocasión de quedarse callado. Silencio. Saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente. No encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: detente. Silencio. Silencio. Silencio. Silencio. Bueno, amigos, por hoy nos despedimos y seguimos improvisando en la próxima. Estás en Memoria Giratoria. Bueno, llegamos al final de nuestro primer programa 2022 de Memoria Giratoria. Qué preciosa la columna de Ojo y Oreja sobre el silencio. Una maravilla, la verdad que es un tema que da para hacer montones de programas porque dispara para muchos lados. Y este temón de Jorge Drexler, maravilloso. No sé qué, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo sí, lo viviste? Me encantó, Andrea. Así que Félix, nuevamente convocado para recorrer esta cuarta temporada en Memoria Giratoria con la columna Ojo y Oreja. Bueno. Me quedé con más ganas de seguir tomando vermut. Así que el próximo lunes nos vamos a encontrar de la misma manera. Bueno, vamos a ir armando un barcito, me parece, esta temporada, con diversas cositas, ¿no? Porque esto es un privilegio del fin de la pandemia, que volvemos a estar juntas. Ay, para sí. Poder hacer el programa, ¿no? Qué lindo volvernos a encontrar. Exacto, André, me alegra muchísimo. A mí también. Que renovemos, bueno, esta amistad, este compañerismo y este compromiso, ¿no? Sobre todo. Con la memoria nuestra, de ustedes y de la historia. Así que los invitamos a que nos sigan por nuestras radios amigas. Y por las redes, Andrea, por las redes, porque está el Instagram Memoria Giratoria, el Facebook Memoria Giratoria y próximamente el número de teléfono. De Memoria Giratoria. Así que nos volvemos a encontrar en nuestro próximo programa. Los lunes a las 19 horas te invitamos a poner la memoria en movimiento. Tu memoria, mi memoria, nuestra memoria, la memoria de la historia. Y en esta cuarta temporada no faltarán las entrevistas y las columnas Ojo y Oreja con Félix Rodríguez, Género y Diversidad con Laura Castillo, Historias de Acá y el ambiente que habitamos. Porque somos memoria. Prendete a Memoria Giratoria por FM Las Chacras 104.9. La memoria. Ahora y siempre.